Bien, sí, seguimos con más de La Rayuela. Ya estamos iniciando una jornada laboral normal ya. Estamos el lunes 12 de junio. Y bueno, habíamos anunciado el día de hoy, le recibimos a uno de nuestros compositores, músicos muy jóvenes ciertamente, me refiero a Martín Benítez, que está ya con nosotros para hablarnos un poquito de su trayectoria, hablarnos de su música y por supuesto de lo que ha planificado para hacer el lanzamiento de su banda de música. Martín, buenos días, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira, cuéntanos un poquito cómo son los inicios tuyos en la música, porque en muchos casos los chicos o las chicas pues como que heredan del abuelo, de la mamá, del hermano, la cuestión musical. En tu caso, ¿qué pasó? En mi caso, bueno, prácticamente nadie de mi familia es músico. Mira. O sea, todos son como que mecánicos, han dedicado a la agricultura, porque yo vengo de Machachi. Ya. Esa es mi tierra de origen. ¿Ahí vives ahí? No vivo ahí. Ya vives aquí. Pero mis antepasados todos han vivido ahí. Entonces todos se dedicaban a la agricultura, cosas de la tierra. Y cuando mi papá y mi mamá decidieron mudarse al Valle de los Chillos, entonces como que medio se separó eso y yo crecí en otro ambiente. Ya. Entonces yo cuando tenía 7 años, mi hermano, que le encanta la música igual, que es mayor que mí, me trajo como que unos discos de Hombres G en ese tiempo, cuando tenía unos 5 años. Entonces yo escuchando cómo tocaban esos manes y escuchando cómo le hacían a la guitarra, yo digo, qué hermoso, digo, papi, cómprame una guitarra. Pero comprarle una guitarra eléctrica en una familia conservadora. Claro, claro. Es como que chuta mi... Además, de hecho, un instrumento no deja de ser costoso, ¿no? Exacto, es cuestión de calidad también. Así es. Ajá. Y como mi familia no estaba como que posicionada en ese tiempo, y era más conservadora, entonces pensaban que iba a ser un borracho de grande. Fíjate que antes era muy ligado eso, ¿no? Entonces, no, hijito, ¿cómo vas a creer? O sea, te vas a ser un degenerado, un borracho. Exacto. Mujeriego, en fin. Pero bueno, afortunadamente hoy ya la música es una... Se lo ha considerado como tendría que haber sido siempre, ¿no? Como una profesión seria. Es una profesión seria. Donde se requiere mucha disciplina, mucho rigor, ¿no? Mucho rigor, uf. Paciencia, es como un arte marcial. Claro. Es algo de resistencia. También, por supuesto que sí. Tú has traído tu guitarra y podemos escucharte. Claro, muchas gracias, sí. Con muchísimo gusto, claro. Mientras Martín me prepara un poco su guitarra, porque sí, es importante conversar, pero también queremos escuchar, cuál es la capacidad tímbrica, en fin, sonora, de Martín en su interpretación. Hasta que eso pase, que hagamos una cosa. Vamos a nuestra pausa de media hora y regresamos entonces con Martín Benítez y su guitarra aquí en La Rayuela. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Arbolar tu imaginación. Como el mío, ninguno. Una comedia de histeria colectiva, dirigida por Jorge Mateus. Este sábado 10 de agosto, dos únicas funciones, 16 horas y 20 horas. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como el mío, ninguno. Todo público. Reservas al 098-407-0463 o encuéntranos en Facebook, Mandrágora Artes Escénicas. Como el mío, ninguno. Cuando me miro, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso ya, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Nos acompaña Martín Benítez, con quien estamos conversando sobre un poco su trayectoria, su vida musical. Cuéntanos, Martín, me decías tú, bueno, ya te compró tu papá, tu guitarra, en fin. ¿Lo has hecho como académicamente o más bien un poco, qué sé yo, por tu cuenta, no? Bueno, después de que con mi familia decidíamos de que estuviera en una banda, en la banda del municipio de Rumiñahui, comencé literalmente tocando las maracas. Okay, entonces, lindo. Fue pequeñito, a los 7 años. Entonces, de ahí como que me interesó más cosas y empecé por la flauta traversa. Yeah. Y después desde el violín. Mi instrumento es el violín, en realidad. Es decir, qué bien, o sea, eres un multiinstrumentista. Algo así, qué sí. Bueno, caramba, qué bien. ¿Qué edad tienes, Martín? Yo tengo 21 años. Ahora, ajá, que me decías esto de la banda, que tocabas en la banda de Rumiñahui, inmediatamente se me ocurrió que ese debió ser un factor clave para que seas como eres. En los pocos minutos que nos estamos relacionando, eres muy extrovertido, muy canchero, decimos, ¿no? Sí. ¡Qué bien! Y claro, yo creo que la banda tuvo mucho que ver en eso. Exactamente, porque verás, yo no me crié con videojuegos. No me crié en casa, casi siempre estaba afuera. Estaba en la banda, tenía los lunes y los miércoles siempre repaso. O sea, como que me crié con otras personas y me crié con full música, de full partes. Por ejemplo, mi maestro Edgar Palacios. ¡Oh, qué maravilla! Él fue mi maestro. Me hacía tocar de todo, música rusa, música ecuatoriana. Claro, cómo no, el guitar entonces, es otro emblema, ¿no? Entonces, como que cuando yo era pequeño, el cerebro de un niño es como una esponja. Entonces, todas las melodías, todo eso fue creciendo conmigo. Y cuando fui más grande y decidí hacer mis cosas, es decir, crear mis composiciones, mi música, es como que, gracias a Dios, tuve una inteligencia melódica ahí respaldándome. ¡Qué lindo! Ajá. Muy bien, muy bien. Y claro, hablaba yo sobre todo lo de la banda, porque en realidad que... A ver, para empezar, en la banda estabas con gente adulta. Sí. ¿No es cierto? Exactamente. Ya. Y por supuesto ya tenías sus contratos ya profesionalmente y todo. Claro, uno niño es, imagínate, solo va a la presentación. Claro, imagínate. Ajá. Entonces, pero eso te dio un rigor a ti también, es decir, sí, una posición frente al público, que cómo debías actuar, ¿no? Claro, exactamente. Uno cuando está en el escenario debe olvidarse de prejuicios, de olvidarse de lo que uno es aparentemente, porque yo en lo personal, yo soy yo mismo cuando estoy en el escenario. ¡Qué lindo! Entonces a mí me encanta estar en el escenario, compartir con todo el público. ¡Qué lindo! Es decir, tienes la posibilidad tanto de interpretar música ecuatoriana como de interpretar una, qué sé yo, una bala laica, yo no sé, o un sorbal griego. Justo tocaba el sorbal griego, pero más en el violín, sí. ¡Qué lindo! Violín, sí. Bueno, ahora ya tienes tu guitarra y, ay, es una Ibáñez además. No sé, porque a mí me gusta ver las guitarras y de los maestros y todo eso. Chévere, un Ibáñez es cosa seria, ¿no? Sí. ¿Cómo cuánto cuesta una guitarra Ibáñez ahora? Una guitarra Ibáñez cuesta más o menos entre los 350 y 400. Entonces, sí. O sea, hay que cuidarla. Sí, un músico gasta en sus instrumentos. Por supuesto que sí. Por eso a veces no tenemos novia. Además, Martín, cuéntanos, ¿qué quisieras interpretar? ¿Qué quieres cantar ahora? Bueno, esta canción se llama Agua de Canela. Es una composición propia. La compuse, siempre compongo de noche, me encanta componer de noche, no sé por qué. Es como que un poco más un ambiente más bohemio, esas cosas. más a solas, ¿no? Más a solas, sí. El acto de componer es, por ejemplo, el acto de hacer poesía, es un acto de soledad, donde uno tiene que estar con sus pensamientos, reflexionando y esas cosas. ¿Cuánto tiempo estás componiendo ya? Yo compongo desde los 10 años. Qué lindo. Uh-huh. Qué lindo. Y obviamente supongo que has hecho escuchar tus composiciones a otras personas, ¿cierto? Sí, bueno, exactamente estoy componiendo una sinfonía ahorita. Oh, ajá. Cosas serias. Entonces estoy en planes de revisión y esas cosas para poder presentarlo. Sería chévere presentarlo. Bien, ¿sí? Está. Bueno, Martín, te escuchamos. Listo. He bebido tu suave quietud, has quitado las penas de este atardecer. Tienes el aroma en tu piel de canela con retazos de un amor con café. Me sumerjo en tus semillas, tu bruma de besos fue el sabor que busqué. Me derrito entre tu miel, agua bendita. Tú sabes quererme, fugaz y atrevida. Dibujaste mi suerte, aroma de canela. Oh, qué tierno, qué lindo. Eso está muy nostálgico, muy romántico. Sí, en realidad es un bolerito, sí. ¿Es para alguien en especial o qué? Chuta, uno a veces como compositor es también un creador de cuentos, lo que significa que uno no necesariamente ha vivido lo que ha compuesto. Claro. Existen cosas como Joaquín Sabina, tipos como él, que no es que él ha vivido ni sé cuántas historias, sino es que las invento. Entonces, en mi caso, creo que sería más o menos igual. Qué lindo. A veces sí me invento historias. Martín, nos hablabas de que estás por celebrar, digámoslo así, el lanzamiento de tu propia banda. Háblanos de eso. Un poco hablemos de qué instrumentos van, qué música se va a interpretar. En fin, un poco, ¿dónde lo vas a hacer? Verás, este concierto fue y es planeado más o menos hace unos 3 meses. Ya. Entonces va a ser el 22 de agosto. A las 8 en Tumbaco. Es en un lugar bien hermoso que se llama El Domo. El Domo, ya, el Domo. ¿Cómo no? Es bien lindo. Entonces, el proceso de armar es bastante complicado, no te voy a mentir, porque estás lidiando con personas, o sea, con tus músicos, uh-huh, que también tienen su vida, ¿no? Y ir al repaso por y supuesto. Esas cosas, es bien difícil. ¿Es gente joven toda o qué? Todos son mis amigos, sí. Oh, qué lindo. Tocan entre amigos. Y además, igualmente, en el mismo proceso. En el mismo proceso. No, no es nadie consagrado ni que ya han grabado, no. No. Qué lindo. Todos somos como que nos qué ayudamos bueno, a subir los escalones. Es ajá, ahora el momento entonces. Sí. Y bueno, han hablado un poquito del repertorio, por ejemplo. ¿Qué es lo que van a interpretar? Vamos algo? A tocar 8 canciones igual ya, compuestas por mí. Ah, son todas uh-huh, composiciones. Qué bien. ¿Y con quién? ¿Has invitado a una banda tal vez? ¿O solo es el concierto de ustedes? Solo es nuestro concierto. Y bueno, va a haber artistas invitados también. Va a haber una chica que es una amiga, se llama María José Argüello. Ya. Ella va a estar pintando en vivo un cuadro. Es más o menos como ay, que otro tipo de arte. Ajá. Ajá. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, esta música, nos has dicho un poco, son más bien baladas, ¿no? Son baladitas, sí. Con música pop. Música pop con, bueno, con un, yo en lo personal me gusta ponerle énfasis a la melodía, a la letra. Como te dije, yo crecí con muchas melodías de todas partes. Ya. Entonces mi cerebro es bien melodioso. Ya, entonces va María José Argüello, estarían ustedes, ¿y cómo se llama la banda? Es mi proyecto de solista. ¿Se llama así? No, mi proyecto de solista es... Bueno, mi nombre artístico es Martín Benit. Ya, Benit. Ajá. Ya. Sí, son cosas del apellido que se cambian. Entonces, una vez busqué en Google cómo buscar un nombre artístico. Y bueno, dicen recomendaciones. Cámbiala tu apellido, algunas cosas. Ya, entonces. Pero te digo una cosa, que inclusive tu apellido entero es como bastante comercial, ¿eh? O sea, tiene buen ritmo. Y sí. Martín Benítez es una buena marca, digamos. Martín Benítez suena fuerte, ¿no? Qué bien. ¿Tu papá no te dijo, no, hijito, no le pongas Benit, de pronto, no? Creo que ahorita se está enterando. Ah, se está enterando. Benítez está mejor, puedo decirte. Claro, sí, cualquier opinión es bienvenida. Mi sugerencia, suena bien, Martín Benítez, con todas las letras. Lindo, lindo. Martín, te escuchamos un nuevo tema, ¿puede ser, por favor? Claro, sí. Ya, de acuerdo, vamos a escuchar. Martín Benítez, un joven compositor, cantautor ecuatoriano, muy joven él, qué maravilla, que sean muchas pataditas de buena suerte y muchas... bendiciones y mucha buena energía, que sigas, que sigamos sabiendo de ti, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Y sobre todo, que la sencillez que demuestras ahora, aunque estés lejos, arribísima, igualito, buen hijo, buen amigo, buen hermano, buen ser humano. Dios le pague. Adelante, te escucho. Muchas gracias. Esta es la canción, bueno, se llama Sol. Es la canción que más me he demorado en componer. Me tardé 5 años en componer. Mira, tú. La terminé hace un mes. Oh, qué lindo. Sí. A ver, la escuchamos con mucha atención. Ella es mis horas más lindas. Yo cuido de ella como no hace nadie. Y siempre lo supo, que no pienso olvidarla, ni hacerla llorar nunca, solo verla bailar. Ella es el sol, despiértame ahora. Ella es el sol de día y de noche, y el atardecer no será igual. Sus ojos, los rayos de sol, su pelo, el viento sopló sus besos en la oscuridad. Me llevan a otra realidad. La arena que cubre su piel desnuda, me duermo en su cintura. Se desata el calor que regará sobre mí. Qué lindo. Esos son nuestros músicos jóvenes, nuestros compositores jóvenes. Y nosotros, para concluir esta entrevista, queremos pedirle a Martín que sea él el que nos invite a este concierto en el Domo de Tumbaco. Adelante, Martín. ¿Cómo están? Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, les invito este 22 de agosto en el Domo de Tumbaco, al lado del Colegio Pachamama. El concierto Preludios. Preludios significa algo antes. Entonces, estoy encantado de invitarles este 22 de agosto a las 8 p.m. Muchas gracias. Qué bien. Miren ustedes, pues eso es hacer arte desde pequeños, ¿no? Y eso es bueno. Sabemos que toda la vida, pues, fue Martín el que estuvo en esto, haciendo cosas con el apoyo de sus padres. Yo quería, amigas y amigos, solamente hacer un comentario. Uno de los grandes músicos también que tiene Ecuador es Hugo Hidrobo, Huguito Hidrobo, claro que nuestro sí. Querido amigo, y él permanentemente, como ustedes me han escuchado, más de un mes, él ha hecho una gira nacional por diferentes provincias del Ecuador llevando su música. Y justamente él puso Gira Ecuador 2019. Y fíjense ustedes que ahora, el 10 de agosto, él estuvo en Vallenita, ¿no? El sábado 10 de agosto, y se presentó en el Faralón Dillon, en las Lomas de Vallenita. Y entonces, yo quiero mandarle un abrazo fuerte a Huguito, y decir realmente que somos felices, que nos entendemos, entendemos su trabajo. Ustedes, para quien no conozcan más de él, es importante saber que Hugo Hidrobo es un historiador de los serios, de los buenos que tiene, claro, Ecuador. Que sí. Él escribe libros precisamente de historia y sobre todo lo que tiene que ver un poco con las Islas Galápagos, los aviones, las Islas Galápagos. Entonces, eso es súper importante. Él ha estado en estos días en Guayaquil, ya lo dijimos, en Vallenita, en Cuenca, en Lojita Lollipop, también estuvo en Guarandita, como dice él, en Riobamba. Y bueno, la verdad es que Baños incluyó su gira en Ambato. Bueno, realmente, ¿dónde ha estado Hugo? Fue una gira nacional con mucho éxito, estuvo en Tulcán también. Así es que felicitaciones, un abrazo grande al Huguito. Y sí, quizás que pronto puede estar aquí, nos visite de nuevo para comentar un poco cómo fue esa gira. Y que, bueno, que nuestro querido Martín Benítez, pronto podamos decir nosotros también que Martín está de gira. Nada más. Muchas gracias. Nos complacería. Bueno, Martín, esta es tu casa. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Dios le pague por todo. Que estés muy bien. Vamos nosotros, nos vamos nosotros a la música, por supuesto. Y a las 10 de la mañana viene más de la Rayuela, claro, está.